haría cualquier cosa por hacerte sonreír. Cambiaría cualquier cosa por estar siempre junto a ti. Quiero seguir besándote, quiero seguir amándote, quiero estar contigo siempre, siempre. Quiero seguir besándote, quiero seguir amándote, quiero estar contigo siempre, siempre. Sé que la vi para mí la deseé, me miró y me di cuenta que la interesé. Me obsesioné el día en que la besé y desde entonces me enamoré. Nunca quiero perder la forma en que me acaricea. Estoy dispuesto a hacer lo que sea, porque si no la tuviera viviría en odisea. El amor me benefició, ese es mi vicio, de eso me delicio, amarme mi oficio. Ahora lo bueno de lo malo lo distingo, quiero tenerte de lunes a domingo. A cada instante tocarte, besarte, mimarte, cuidarte, abrazarte, devorarte, elevarte, probarte, llevarte, amarte y escribir en la luna que tu cuerpo es una obra de arte. Porque como tú ninguna, una de esta enfermedad tú tienes la vacuna. Porque ahora tú eres mi doctora, como dice Juan, es que me abra con tu boca, me enamora. Con lo que me dices lo malo se evapora, sé que soy el único que tu corazón mora. Tu mirada de alegría todo mi mundo decora. Haría cualquier cosa por hacerte sonreír. Cambiaría cualquier cosa por estar siempre junto a ti. Seguir besándote, quiero seguir amándote, quiero estar contigo siempre, siempre. Quiero seguir besándote, quiero seguir amándote, quiero estar contigo siempre, siempre. Hay gente que no quiere que la vida te acompañe, ellos desean que nuestra relación se dañe. Solo yo sé lo que por ti siento, solo tú sabes lo que por mí sientes. Hay gente con ojos de serpiente que miente, pero yo solo te creo a ti. Por eso te pido que confíes en mí. No dudes, tienes defectos pero más virtudes. Para que lo nuestro sea estable necesito que me ayudes. Solo estoy para amarte y protegerte, no puedo estar sin verte. ¿Dónde tú vas? Con gusto te acompaño. En la calle soy la oveja negra del rebaño. Nada me lastima, solo tú puedes hacerme daño. Solo tú, baby, hacerme feliz, solo tú puedes. Por eso conmigo no juegues. Cuando estoy contigo no hay nada que me abrume. Quiero que la pasión se multiplique, lo malo se reste y lo bueno se sume. Me tiras espume, tu perfume mi otra vez me consume. Si tú eres hierba, yo seré el que la fume. Como de mi droga yo quiero una sobredosis. Siento que estoy bajo el estado de hipnosis. Eres alcohol, lo que consumiré aunque me pegue cirrosis. Me tienes adicto, llamarte delito. Llámeme convicto, ese es mi veredicto. Sé que hay varias cosas que tenemos que mejorar. Lo bueno es que el amor no conoce fronteras. Solo guíate por lo que el corazón dicte. Y esto es Catrachos en USA. Royalty Music, Flow G, The Trinity, DJ Nono, el insuperable, el Camus. Dile que esta crónica es mía. Y esta es la voz de Alexander Yanes.